Estrategias, productos, tendencias y rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvimos, 13:30, 22:08 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Un día medio nublado, pero de por partes sale el sol, no sale el sol, está lindo. En la ciudad de Buenos Aires, por lo menos en el barrio de Palermo, la verdad, tenemos un clima ideal. Bueno, vamos a hablar un poco de inversiones. Sabés que de tanto en tanto nos gusta hacer alguna recomendación y contar un poco cómo viene el tema de las inversiones. La semana pasada fue el tema de las LEVAX, que lo habrás visto en todos los diarios, en todos los portales. Es uno de los temas, hubo renovación de LEVAX. Bueno, de todas estas cuestiones vamos a hablar con Alejandro Bianchi, gerente de inversiones de invertironline.com. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sebastián, un gusto. Igualmente, gracias por atendernos. Antes de preguntarte de todo esto, te quiero hacer una consulta puntual de algo que está hoy en todos los portales, por lo menos en los portales de diarios económicos y de negocios, y que tiene que ver con un tema recontradiscutido que ahora está de vuelta en la vidriera y tiene que ver con la renta financiera, digamos, con ponerle impuestos a la renta financiera. Esa cuestión lo habrás visto, está en los portales de Cronista, de Ámbito Financiero de Hoy y demás. Se vuelve a instalar esta cuestión. ¿Qué opinión tenés al respecto de todas estas cuestiones? Mira, eso hay que hacer como un doble clic, ¿no? Porque se habla de ponerle impuesto a la renta financiera porque electoralmente, digamos, genera determinadas simpatías para una parte del electorado. Tal cual, es un tema que siempre está presente en las elecciones. Claro, ¿no? Claro. Hay una parte de la población que por algún motivo, digamos, tiene cierta aprensión a la inversión en bolsa en general, lo usa de chivo expiatorio la bolsa para, lavar culpas que quizás tienen que ver más con toda la sociedad, ¿no? más que con un sector, y considera que en general la bolsa es especulación, timba, ¿sí? Claro. y que son los malos de la película. Ahora, si vos haces un análisis un poquito más profundo, te vas a dar cuenta de que no hay ningún mercado, ningún país desarrollado en el mundo que no tenga un mercado de capitales desarrollado. ¿Sí? Es una condición sine qua non para que la Argentina se desarrolle, tener un mercado de capitales desarrollado. Con lo cual, ponerle impuestos al mercado de capitales puede sonar, digamos, atractivo para esa parte del electorado, pero si realmente Argentina quiere progresar, más en una situación y en un contexto como el que estamos, en el cual tenemos un déficit fiscal de 4.5% del PBI y el gobierno necesita, digamos, del mercado de capitales para rellenar ese agujero, digamos, ¿no? Cuando vos tenés un mercado de capitales más pequeño, tenés que salir a financiarte afuera en dólares. Claro, con todo lo que eso significa, eso, ¿no? Obviamente. Y eso es mucho peor. Entonces, me parece que es para pensarlo dos veces, ¿no? Yo creo que se usa muchas veces políticamente el concepto de gravar la renta financiera, pero bueno, hay que hacerle un doble clic y hay que entender que una parte ya está gravada. Claro. Y hay que entender que, por otro lado, digamos, grabar la renta financiera implica que las tasas pueden todavía ser más altas de lo que ya son. Lo que no está grabado son las operaciones individuales, ¿no? El inversor, en definitiva, sabe calcular la tasa neta, digamos. Si hoy te pide 26% por una letra y vos se la vas a grabar, después te va a pedir 28 o 29, digamos. Para claro. El inversor, en términos netos, en definitiva, va a ser igual al final de la cuenta, ¿no? A mí me parece que va a ser más daño de lo que puede llegar a recaudar también, ¿no? Porque cuando uno saca la cuenta de qué es lo que falta grabar, es muy poco, digamos. Entonces, lo que se puede llegar a recaudar por eso es ínfimo con el daño que puede hacerle a un país no tener un mercado de capitales desarrollado y profundo. Hoy lo que no está grabado son las operaciones individuales, ¿no? Claro, no está, digamos, grabado la compra y venta de acciones para en cabeza del individuo, ¿no? Sí, en cabeza de las empresas. Claro, claro. Las empresas pagan el 35, digamos, de las ganancias. Claro, claro, por eso. Bueno, estamos hablando con Alejandro Bianchi, que es gerente de inversiones de invertironline.com. Bueno, Alejandro, hablemos un poquito de lo que está pasando en el mercado financiero, en el mercado de inversiones. La semana pasada fue el tema de las LEVACs. Y contanos un poco, contémosle a la persona que nos está escuchando, que por ahí no es un experto, cómo funciona el tema de LEVACs, cómo lo ves vos y cómo funciona el mercado secundario de LEVACs, que es algo que prometimos la semana pasada y no terminamos de explicar. Bueno, mirá, las LEVACs es un instrumento de deuda que emite el Banco Central, que... digamos, se ha vuelto muy popular últimamente porque paga casi 8 puntos más de tasa que el plazo fijo, con menor riesgo que un plazo fijo. Yo siempre, bueno, de hecho el otro día preguntaba en mi Twitter, hacía una encuesta, ¿cómo es que todavía hay 25 mil millones de pesos? Hay gente que todavía hace plazo fijo en la Argentina. En lugar de pasarse a LEVACs, claro. Y la pregunta es, ¿por qué lo hacen? ¿Por comodidad? Porque a veces cobran el sueldo, digamos, en el banco, y el banco obviamente no te va a ofrecer abiertamente que vos inviertas en LEVACs, porque su negocio es darte un plazo fijo al 18%, ¿no? Por otro lado, puede ser por miedo, digamos, por alguna de esas creencias que de las que hablábamos hace un ratito. Por desconocimiento también, ¿no? Por no saber cómo funciona. Por miedo, no saber cómo funciona. Realmente, cuando uno empieza a investigar un poquitito el tema de las LEVACs, se da cuenta de que no es tan difícil, que tienen menos riesgo que un plazo fijo, porque, digamos, cuando vos haces un plazo fijo, tu riesgo es que el banco quiebre, básicamente, ¿no? Claro. Ahora, cuando vos compras una LEVAC, tu riesgo es que el Banco Central quiebre. Es más difícil, ¿no? O sea, claro, es mucho más difícil que el banco de bancos quiebre, que quiebre, digamos, y que además es la autoridad monetaria, digamos. Si quiere el Banco Central, tu problema va a ser más grande. Digamos, a la Casa de la Moneda y a imprimir, digamos, los billetes que hagan falta para pagar las LEVACs, cosa que no puede hacer un banco X, ¿no? Claro. A ver, hoy, además, cuando vos vas a hacer un plazo fijo, tenés una garantía del Banco Central de hasta 350 mil pesos. Es decir, vos haces un plazo fijo de 1.000.000 de pesos, y si el banco se quiebra, digamos, te van a devolver 350. Y el resto, bueno, tendrás que pedirlo en el concurso, en la quiebra, digamos, de ese banco, en la liquidación que haga el Banco Central de ese banco. En cambio, una LEVAC está 100% garantizada por el Banco Central. Vos inviertas 1.000.000, 2, 5, 10. Bien. Entonces, eso es lo que lo hace menos riesgoso a la LEVAC respecto de un plazo fijo. Y con respecto a las tasas de LEVAC, que por ahora se vienen manteniendo... Son más altas, con lo cual se rompe un poco este tema de a mayor riesgo, mayor tasa, porque el plazo fijo normalmente en esta estructura, digamos, de tasas que estamos teniendo, debería estar pagando más. Lo que pasa es que, bueno, todavía hay mucha gente desinformada, mucha gente que no se anima, o que hay algunas fricciones que ponen justamente los bancos para no ofrecer este tipo de instrumentos, y básicamente lo que nosotros desde Invertir Online, lo que nos está pasando es que mucha gente, digamos, pasa sus plazos fijos a nuestra compañía para poder invertir en las LEVACs. Las LEVACs licitan una vez al mes, el plazo más corto es de 28 días, es como si fuera un plazo fijo. Sí. Hoy por hoy la tasa es 26,5% anual, cuando la tasa de un plazo fijo está en el 18% anual. Ahí están los 8 puntos de tasa que yo te estaba diciendo anteriormente. Y la más larga, ¿sí?, si uno quiere extender los plazos, es a 274 días. ¿Sí? La tasa a 274 días es 27,35%. El Banco Central subió las tasas en la última licitación. Te recuerdo, estas licitaciones se hacen el tercer martes de cada mes. Y el Banco Central tenía una curva, lo que se llama una curva invertida de tasas, es decir, pagaba para el plazo más corto 26,5 y para el plazo más largo 25,85. Y ahora dio vuelta eso, está dado vuelta. Y ahora las dio vuelta, ¿para qué? Para incentivar a que los inversores en Lebacs suscriban a plazos más largos, que se queden 6 meses, un año, y que el Banco Central tenga que reducir el esfuerzo que hace todos los meses de renovar gran parte, digamos, del stock total de Lebacs, ¿sí? Bien. Por mes aproximadamente son 500 mil millones de pesos que vencen en Lebacs, ¿no? Bien, bueno, Alejandro, para terminar, nos ponemos un poquito más sofisticados y te pregunto por dos instrumentos para contarle un poquito a la gente cómo funcionan. Hablo de los fondos comunes de inversión y de los fideicomisos financieros. Ahí ya nos sofisticamos un poco, pero bueno, son dos instrumentos también que se están usando bastante. Sí, bueno, los fondos comunes de inversión lo que tienen es son una cartera de activos, un conjunto de activos, que pueden ser, por ejemplo, acciones, bonos o las mismas Lebacs. Sí, nosotros, claro, por ejemplo, a los inversores, cuando ingresan, por ejemplo, a mitad de mes y les falta todavía 2 o 3 semanas para que sea la licitación de Lebacs, les sugerimos entrar, por ejemplo, a un fondo común de inversión que tenemos que se llama Pesos Plus, ¿sí?, que está invertido 70% en Lebacs. Eso es casi lo mismo que entrar, digamos, a la licitación de las Lebacs. Es decir, en términos del rendimiento anual, deberías esperar un rendimiento cercano al 26,5%. Claro, parecido al de la Lebacs directamente. Es parecido al de la Lebacs, pero te da más flexibilidad el Fondo Común de Inversión. Porque vos lo suscribís en el día, lo podés suscribir cualquier día de la semana y lo podés rescatar cualquier día de la semana. Claro. No es que tenés que esperar a una fecha específica y tener la liquidez, claro, justo ese día. Entonces, yo lo recomiendo para los inversores más chicos. El Fondo Común de Inversión en Invertir Online se puede suscribir desde 10 mil pesos, que es el monto mínimo para abrir una cuenta con nosotros. Y, yo lo recomiendo porque es más simple. No tenés todos los meses que estar, digamos, haciendo lo que se llama el rollover, es decir, cuando vence la Lebac, renovar, volviendo, digamos, a renovar el plazo, sino que vos, bueno, comprás, tenés una cantidad de cuota aparte, esa cuota aparte va subiendo de precio y el día que la querés vender, la rescatás. Bueno, y hablemos un poquito de fideicomisos financieros. Y el fideicomiso financiero es otro instrumento, también de renta fija, que está asociado a generalmente una actividad en la economía real, ¿sí? Es decir, por ejemplo, una de estas empresas de venta de electrodomésticos vende sus licuadoras, y para comprar más licuadoras, ¿qué hace? Como vende a crédito, vende a 12 meses, 24 meses, pone todos esos créditos que tiene, los empaqueta en un fideicomiso y se lo vende a inversores. Claro. Entonces los inversores compran una cuota aparte de créditos a recibir, no sé, por tarjetas de crédito, por la venta de algún electrodoméstico, básicamente lo que reciben es un porcentaje de ese interés que estas empresas le cobran al cliente, ¿no? Bien, bueno, Alejandro, ya te libero, pero antes me había quedado un tema pendiente que es, si me lo puedes sintetizar, el tema del mercado secundario de Lebacs, que cuando charlábamos de Lebacs no lo respondimos. ¿Me contás cómo funciona y qué es y cómo funciona? El mercado primario es este que yo te digo, que todas las semanas todos los meses el Banco Central, una vez por mes, hace la emisión de estas letras. Sí. Pero todos los días hay un mercado secundario, ¿sí?, donde alguien que ha comprado una letra puede salir a venderla, ¿sí? Y obtener, digamos, un precio menor al precio final que obtendría si se queda hasta el vencimiento, y donde el Banco Central también muchas veces sale a vender más letras que las que emite originalmente una vez por mes. Generalmente los inversores que compran las LEVACs tienden a no utilizar el mercado secundario, ¿sí? Generalmente se quedan hasta el final y casi uno de los únicos jugadores vendiendo ahí en el mercado secundario más activamente es el Central, ¿no? Perfecto. Bueno, Alejandro, te agradezco mucho, muy claro, muy ilustrativo como siempre. Te mando un saludo grande. Bueno, un abrazo, hasta luego. Hasta luego, hablamos con Alejandro Bianchi, gerente de inversiones de invertironline.com. Belén, vamos a escuchar una tanda, temita musical. Saludamos a todos los que nos están mirando por la camarita. Ahí, adiós. Bueno, ya volvemos.